Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a presentaros en el día de hoy una agenda deportiva repleta para estos próximos días, con citas en casi todos los frentes y disciplinas deportivas que tratamos en nuestro programa diariamente. En este caso tenemos que hablar de fútbol y de los partidos programados para este fin de semana, pero antes quisiéramos destacar que mañana los jóvenes atletas ubriqueños tienen una cita obligada con la segunda edición de la carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras. Mañana en la pista de atletismo a partir de las 11 de la mañana están citados todos aquellos niños que les guste el atletismo y que quieran ponerlo en práctica, con carreras adaptadas, distancias adaptadas a las distintas categorías. Es una de las dos citas deportivas que destinadas en este caso a los escolares que organiza a lo largo del año el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Esta, en cierta manera, coge el relevo de aquella que se celebraba en el mes de enero, en torno a finales de enero, pero que muchas de sus ediciones tuvieron que ser suspendidas por la lluvia y decidieron pues apostar por esta nueva fecha en el mes de abril ya metidos, donde pues las temperaturas son más suaves para la práctica del deporte para los pequeños. Esa cita, como decimos, mañana a partir de las 11 de la mañana. Pero aparte de esto, tenemos, como decimos, una agenda muy cargada. En cuanto a fútbol, un total de 6 partidos, nada más y nada menos, del provincial, se van a jugar mañana sábado. Nos referimos a las categorías que van desde cadetes hasta prebenjamines. El único equipo que juega fuera de nuestra localidad este fin de semana es el Ubrique Unión Deportiva Senior, que en este caso viaja a Puerto Real, donde se va a medir al conjunto de La Salle. Un partido importante porque, bueno, tras esa victoria que conseguía el pasado fin de semana en Barbate, el conjunto ubriqueño de nuevo parece tener esperanza de poder meterse, de subir muchos más puestos en la clasificación. Una victoria en Puerto Real lo pondría a tiro de piedra pues de la sexta plaza, si no la consigue en esta jornada. Y también pues sería el mejor posicionado de cara a esas cuatro últimas jornadas en las que se va a decidir qué equipos se meten o consiguen el ascenso a la primera andaluza. No es una locura pensar que el Ubrique lo pueda lograr, aunque ahora mismo esté hasta 7 puntos de esa cuarta posición y haya 5 equipos implicados, todos muy igualados, pero se tienen que enfrentar entre ellos. Por lo tanto, vamos a ver en principio lo que consigue el Ubrique Unión Deportiva en Puerto Real, si consigue pescar algún punto y, bueno, pues cómo quedaría, por lo tanto, la jornada, la competición, la segunda andaluza, antes del descanso del parón de Semana Santa. Además, también comentar que este fin de semana se termina la Liga Local de Fútbol con la disputa de los dos últimos partidos de la jornada 14, una jornada que se ha alargado durante tres fines de semana y en este caso pues nos deja los dos últimos choques este domingo en el Barbadillo. Por un lado, Jóvenes Veteranos y el Andaluz a las 10 y a las 12 Vampiros Cervecería Los Morenos. También tenemos baloncesto, dos partidos este fin de semana. El Fercade Cabo Cadete cierra también la liga regular en el puerto, mientras que el Cabo Mini recibe al líder imbatido de su grupo, el Club Deportivo San Felipe Neri. Será este domingo. En fútbol sala, penúltima jornada en División de Honor con todo por decidir, mientras que en primera y en segunda se disputa la primera jornada de la Copa de la Liga. También este fin de semana vamos a tener una prueba de automovilismo para los amantes del motor, la 26ª edición de la subida al Gar, puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña. 41 pilotos, 3 de ellos ubriqueños: Francisco Calvillo Rubiales, Daniel Martínez Bazán y Antonio Luis Rodríguez Sánchez. En cuanto a atletismo, además de esa carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras, este fin de semana nos deja muchas citas en nuestra provincia. Tenemos, por ejemplo, en el puerto de Santa María la carrera solidaria Colegio Grazalema y Guadalete, 10 kilómetros, o la segunda carrera popular automotor en Jerez, de 7 para mañana sábado. Y el domingo, dos medias maratones clásicas de nuestra provincia: la media maratón Costa de la Luz entre Rota y Chipiona, y la media maratón Cal y el Olivo, esta en Sevilla, entre Morón y el Araal. Además, dentro de lo que es las carreras populares para el domingo, también vamos a tener una muy cerquita en Arcos de la Frontera, la octava carrera popular Ciudad de Arcos. Y en cuanto a la montaña, pues tenemos el Pinsapo Trail en La Junquera y el ubriqueño Dani Román va a participar en la segunda prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña como componente de la selección andaluza de esta especialidad. Hablamos de la 11ª edición del Maratón de Borriol, Maratón de Montaña de Borriol en Castellón, 42 kilómetros con la presencia de los mejores corredores de la especialidad de nuestro país. También el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a realizar mañana la ruta Ronda Ubrique, exclusiva para socios. Y en cuanto a ciclismo, hablamos en principio de la segunda edición de la Vuelta Ciclodeportiva Almería, en la que los ubriqueños de la Andalucía Nature, Paco Benítez y Rafa Rincón, participa junto con su equipo en esta prueba de tres etapas que se van a desarrollar entre mañana sábado y el domingo en Carboneras, Níjar y Albox. Y además las propuestas para este fin de semana de la Asociación Ciclista de Ubrique y del Grupo de los Pereas. Los Pereas hacen Ubrique, Benocaz, Montejaque, La Pileta, Cortes y Ubrique de 90 kilómetros, mientras que la Asociación Ciclista de Ubrique va a realizar la ruta Ubrique, Presa de los Hurones, Ubrique, también de 90 kilómetros. Junto a esto, hoy vamos a hablar de dos asuntos fundamentales. El primero, el torneo de ajedrez Barriada del Sacrificio, que se va a celebrar la próxima semana, los días 5 y 6 de abril. Enseguida vamos a dar algunos detalles sobre esta cita. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la app Sakei Epic y de lo que hicieron el ubriqueño Jorge López Janeiro y el moronero Manuel Rojo, cumpliendo en principio el objetivo planteado, terminar entre los 10 primeros de su categoría y entre los 50 de la clasificación absoluta. Lo han logrado, lo han conseguido, pero sufriendo mucho en las últimas etapas a causa de una lesión de rodilla de Manuel Rojo, que incluso le hizo plantearse la retirada, pero continuó y logró terminar. Sin ello seguramente hubieran terminado mucho mejor, pero bueno, el objetivo era ese, se ha cumplido y lo importante es que los dos ya están aquí en España con la satisfacción de haber completado la carrera por montaña, o en lo que a ciclismo se refiere, la carrera de mountain bike más importante y dura del mundo. Son las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. La Peña Bética Rafael Gordillo de Ubrique te invita a disfrutar de la fiesta bética que tendrá lugar el sábado desde las 2 de la tarde en la sede de la Plaza de los Ejércitos. Se ofrecerá paella a todos los béticos, simpatizantes y ubriqueños en general que quieran disfrutar de una jornada de convivencia. Se contará con la actuación de la agrupación musical ubriqueña y con una espectacular colchoneta bética para los más pequeños, todo de forma gratuita. Segunda carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. El próximo sábado 1 de abril, a partir de las 11 de la mañana, las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años, con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados y medallas conmemorativas del cuarto al sexto de cada categoría. Además, la prueba contará con servicio de ambigú. Segunda carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Cervecería Los Reyes Católicos, en calle Reyes Católicos junto a Correos, ahora bajo la dirección de Lola. Hemos renovado completamente nuestra carta, nuestro servicio y nuestra cocina, ahora abierta a la vista de nuestros clientes. La mejor gastronomía en un entorno familiar y cercano. Menús diarios, cocina casera. Además, si acumula desayunos, podrá canjearlos por desayunos gratis. Abrimos todos los días de la semana. Cervecería Los Reyes Católicos. Guisos de carne o pescado, carne a la parrilla, fritura de pescado y una extensa carta de tapas. Venga a conocernos. Estamos en calle Reyes Católicos, junto a Correos. Y recuerde, ahora bajo la dirección de Lola. Le esperamos. Este sábado 1 de abril, Mercadillo Solidario en el centro de la Avenida de España, organizado por la Asociación Zarpitas y con la intención de recaudar fondos y material a favor de los animales abandonados. Desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, con venta de juguetes, artículos de segunda mano, seminuevos, libros, decoración, ropa infantil y textil. Mercadillo Solidario. Organiza la Asociación Amigos de los Animales Zarpitas. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. Patrocina Panadería Sánchez. Ludoteca Pequeños Gigantes. Ludoteca Princesas y Piratas. La Fragua. El Castillo de la Patata. Brooklyn. La Despensa. Armería El Pinsapar. Fan and Basic. Agua Innova. Eurosonido. Bar Los Tres Caminos. Pagma. Ubrique en Verde. Cervecería Tío Carlos. Bar El Prado. Modas Nirvana. Mercería Puntadas y Papas Guapas. En Autoservicios Casa Canto hasta el 15 de abril, las mejores ofertas. Queso viejo puro de oveja 2,19 el cuarto. Bacalao en tacos o lomos 1,99 el cuarto. Filetes de melva 6,35 euros. Harina de repostería 1 kilo 49 céntimos. Y natilla reina pack de 4 unidades 1 euro. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Últimos precios en coralinas y sedalinas hasta fin de existencia. Veis sedalina y coralina a mitad de precio. Almohada viscolástica a la carta. Selecciona el modelo más indicado para su descanso. Mantenemos las ofertas en bases tapizadas y canapés de máxima calidad. Conozca el modelo Chicago, único en Europa. Doble sistema top americano con viscografeno en su cara de invierno y viscosoft transpirable en su cara de verano. Con 10 años de garantía y a mitad de precio. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, ginebra y ron. Túmbate, que si los dos estamos tendidos, sé que así ya no te vas, me quedo mucho más tranquilo. Y al respirar, la brisa y tú, me dais la paz. El cielo azul, para estar un poco más limpio. Quiero volver a perder, solo quiero 5:44 de la tarde, 45 ahora mismo. Vamos a adentrarnos de inmediato en la actualidad. Antes de quedarnos con nuestra agenda deportiva, vamos, bueno, esto también forma parte de la agenda deportiva, pero ya de la semana que viene. Hablamos del torneo de ajedrez Barriada del Sacrificio, que se va a celebrar los próximos días 5 y 6 de abril, la semana que viene, el miércoles y el jueves. Y bueno, pues nos deja, en este caso, un torneo con premios en metálico para las categorías general, los 5 primeros y los 3 primeros de la juvenil sub-18, y el resto pues en trofeo. Hay bastantes categorías en este torneo. Vamos a hablar sobre lo que, bueno, las bases y lo que nos va a dejar los detalles de este nuevo torneo ajedrecístico aquí en nuestra localidad, con uno de los componentes del Club de Ajedrez de Ubrique, con Paco Rosado. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Componente del Club de Ajedrez de Ubrique, me comentaba que también vecino de la asociación, bueno, miembro de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, ¿no? Efectivamente. La semana que viene, la Asociación de Vecinos del Sacrificio, como decimos, con la colaboración del Club de Ajedrez de Ubrique, organiza este primer torneo de ajedrez. Que bueno, ¿cómo ha surgido la iniciativa y la posibilidad de organizar un torneo de ajedrez en el Sacrificio? Bien, la iniciativa surge de la propia directiva de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, que bueno, me comenta la idea de organizar un torneo. Estaban interesados en organizar un tipo de evento de esta índole, un evento cultural que bueno, llevamos nosotros haciendo bastante tiempo, y ellos pues se interesaron en realizar un torneo de este tipo. Entonces nos pareció pues muy significativo, ya que nosotros como club estamos dispuestos siempre a organizar y colaborar con cualquier asociación de vecinos para fomentar el ajedrez. De hecho, es de agradecer que colectivos como este pues hagan ese esfuerzo, ¿no?, con el ajedrez de fondo y con premios en metálico. Sí, sabiendo, sí, cómo están las cosas, ¿no? Claro, claro. El premio en metálico, bueno, pues de aquí agradecer enormemente a todos los colaboradores y a la directiva de la asociación, bueno, que ha buscado ese patrocinio de empresas y particulares que han aportado, bueno, en la medida que han podido, y se ha podido organizar este evento. Aunque, bueno, también tengo que decir que nosotros como Club de Ajedrez, aparte de fomentar este juego, que bueno, que es muy positivo para concentración, para todo tipo de va sobre todo orientado a los chavales, por eso hay tantos premios en las categorías sub-18, sub-14 y sub-10. Explícanoslo, si te parece bien, cómo quedan encuadradas las categorías y las distinciones, ¿no?, a los más destacados de cada una de ellas. Sí, sí, pues tenemos primero una categoría general, que hay para los 5 clasificados, pues hay premio en metálico y trofeo. Después tenemos una categoría juvenil de menor de 18 años, donde tenemos pues a los 3 clasificados, hay premios metálicos y trofeos. Y después tenemos 2 categorías inferiores, juvenil menor de 14 años, que los 3 primeros clasificados pues tienen trofeos, y juvenil menor de 10 años, que también tienen trofeos los tres primeros clasificados. Aparte también incorporamos pues otros premios que, bueno, son significativos. Uno de veteranos mayor de 55 años, con premio metálico de 15 euros y trofeo, y otro mayor de 65 años, también con la misma cantidad y con trofeo. Y aparte, pues bueno, tenemos para incentivar el ajedrez en las mujeres que bueno, participan poco. También tenemos pues la primera clasificada femenina, pues tiene un trofeo. Y aparte, nosotros pues aportamos también otro trofeo, un premio al jugador Nobel, que ya nosotros consideramos, bueno, quién es el que mejor clasificado de los que nosotros consideramos Nobel en este juego. Lo que sí observo es que en los últimos torneos se ha incluido esta categoría de mayores de 65, ¿no? Sí, sí, esa categoría, bueno, es una categoría donde se está expandiendo los torneos de ajedrez. Lo que pasa es que aquí en Ubrique, bueno, pues hemos incorporado estos dos premios porque hay grandes jugadores mayores de 55 y también muy buenos jugadores de 65 años y más. Para entonces arriba. Incorporamos para que todo el mundo pueda tener una oportunidad. ¿Qué perspectiva de participación tenéis, o con qué más o menos se conformaríais? Y bueno, no, normalmente el desarrollo de los torneos estamos bastante satisfechos, porque la participación, bueno, pues es bastante amplia, ya que un torneo a nivel local pues bueno, rondan entre los 30, 40 jugadores, que está bastante bien. Uh-huh. Aparte de esto, bueno, pues ya tenemos confirmado pues una participación de buenos jugadores de Prado del Rey y también algunos de Olvera, que son grandes jugadores donde hacen una gran labor también. Uh-huh. ¿Qué tal la cantera? Hay buena cantera en Ubrique. Ahora, en estos momentos, ¿suelen participar muchos jóvenes en los torneos? Pues sí. Sí, los jóvenes, la verdad es que participan bien, bastante en los torneos que desarrollamos en nuestra localidad, ya que se le ofrece una oportunidad realmente para rivalizar con sus compañeros y desarrollar, pues bueno, un tipo de juego donde los torneos te permiten más seriedad, más concentración, y la verdad es que es positivo, es bastante positivo. Vamos, que tenéis continuidad, ¿no? Tenéis ahí gente por atrás apretando, bueno, o no tanto como desearíais. No tanto como desearíamos, porque bueno, ahora mismo pues nuestro club pues está un poco falto de lo que es un local, falto de gente que lo practique a nivel de club, que es importante, pero bueno, dentro de lo que cabe, hemos pasado una crisis bastante mala, y tampoco los presupuestos nos permiten invertir en el desarrollo de jugadores. Entonces, ahora mismo, bueno, pues hay bastantes chavales que, bueno, les gusta y juegan bastante bien. Ajá. De hecho, bueno, tenemos en nuestro club un chaval que es Alberto, que ha sido campeón de Andalucía, y bueno, y él está ahí luchando entre la gran masa de grandes jugadores que ya no sobresalen. Ya no es tan chaval, digamos. Ya no es tan chaval, pero... Ya no es menor de edad, nos referimos. Ya no es menor de edad, pero desde pequeño tiene una gran visión de juego, y bueno, es una incorporación más dentro de los jugadores de nuestro club. Yo lo digo por más jovencito, porque no sé, ahora en estos tiempos de alta tecnología, sí. De tantas bueno, de juegos de ordenador, de televisión, será difícil, ¿no?, atraer a niños con tantos estímulos exteriores a un niño que se concentre solo sorprendentemente. Pues hay una participación de chavales bastante grande. Uh-huh. Y eso pues da pie a que es interesante el juego del ajedrez. De hecho, bueno, pues a nivel estatal pues parece que se está incorporando en las aulas, porque desarrolla la mente, desarrolla la concentración, y bueno, es positivo para las calificaciones finales. Bueno, uh-huh. Y nosotros, bueno, pues también corroboramos ese tipo de iniciativa a cualquier nivel, porque siempre sirve de ayuda a cualquiera de los niveles, sean chavales, o sean jóvenes, o sean veteranos. Eso siempre ayuda. Y nosotros estamos contentos con la participación de los chavales. Claro, formación, digamos, como lo hacían en los países del este, ¿no? Y todavía lo harán, ¿no? Del este de Europa, me refiero, que exactamente, el ajedrez era una asignatura más. Exactamente. Y bueno, es una ayuda en la incorporación de las aulas. ¿Sí? Bueno, Paco, recuérdanos los días de celebración, dónde, la hora, todos esos detalles. Bien, pues el lugar de la celebración y la inscripción, pues en el local de la Asociación de Vecinos El Sacrificio, que está en la Avenida de Corte. Y bueno, los días son el 5 y el 6 de abril a las 8 de la tarde. Las bases se encuentran en el local de juego, pero vamos, para adelantar un poco, bueno, pues siempre lo organizamos de la misma manera. Nosotros tenemos el club, pues aporta el material informático, programas informáticos que lo hacen prácticamente todo, y no hay ningún problema. Y bueno, la organización por parte nuestra siempre ha sido un éxito. Y vamos, y también pues agradecer a la Asociación de Vecinos y todos los colaboradores para que este torneo de ajedrez pues se lleve a cabo. Uh-huh. Sobre todo también, bueno, una mención a la Concejalía de Cultura, que nos patrocina durante todo el año, y también un agradecimiento para el Ayuntamiento. Una prueba más, una cita más que entra en el calendario anual, esta del sacrificio. Ahora mismo, ¿cómo es el calendario ajedrecístico local? ¿Es suficiente? ¿Hay citas suficientes o todo lo contrario? La verdad es que durante todo el año pues se viene a organizar pues 3-4 torneos aproximadamente. Pues claro, todo depende del presupuesto que tenemos, y bueno, el ayuntamiento pues nos aporta unas cantidades, las que puede, evidentemente, porque en la época de crisis pues siempre está más reducido todo, ¿no? Y bueno, yo creo que con el dinero que tenemos, bastante lo estiramos para que se puedan hacer tres o cuatro torneos, porque estos torneos no suelen ser baratos, la verdad. Pero bueno, económicamente hacemos lo posible y en este caso, bueno, pues ha hecho un esfuerzo, pues todos los que han colaborado. Y bueno, de aquí de nuevo, pues agradecerle que este evento pues se lleve a cabo. De hecho, la mayoría de los torneos de ajedrez son posibles porque hay alguna empresa, en concreto un bar, ¿no?, que es el que apoya, ¿no? Se hacen en su local y de alguna manera es el que apoya, porque entiendo que el margen de maniobra que ya tenéis ustedes en lo económico, como tú nos comentas, muy limitado, y dependéis, por lo tanto, de una iniciativa privada, ¿no?, en este sentido. Efectivamente. Nosotros, al estar limitados económicamente, pues siempre dependemos a veces de algún colaborador, de algún bar, de alguna empresa. Y claro, ello nos hace posible que podamos desarrollar 3, 4 o 5 eventos de este tipo durante el año. También, claro, solemos ponerlo en fechas donde es posible el desarrollo del torneo, donde procuramos que, bueno, los chavales hayan terminado los exámenes, no estén de vacaciones, para que la participación pues sea la mayor posible. ¿Consideráis que el apoyo institucional es suficiente ahora mismo para el Club de Ajedrez de Ubrique? ¿O haría falta algo más? Bueno, siempre claro, habéis tenido el problema del local, ¿no? En principio, un local es necesario para el desarrollo de este tipo de actividades. Claro, nosotros como club, con un local pequeño, pues nosotros nos apañaríamos y claro, nosotros el material lo aportamos todo, porque lo tenemos desde hace bastantes años, que lo vamos incorporando con nuestras cuotas, con nuestras... Y entonces, pues un local sí es necesario, pero bueno... No, de momento recurrimos lo mismo a Lobato, que ofrece muchas veces su bar allí para algún evento de ajedrez o el bar de estación o algún otro que va que presta nuestro apoyo también. Por cierto, ¿qué hay de la Liga del Bar Lobato? La Liga del Bar Lobato, la verdad que está bastante interesante, porque en realidad es una liga bastante dura, porque son los mejores jugadores que hay en Ubrique, los que están jugando la liga, y hay bastante igualdad, y bueno, hay sorpresas, son partidas bastante duras, y la verdad es que está muy, muy interesante. Este formato ayuda también a que todas las semanas, ¿no?, mantengáis esa rutina de competición. Efectivamente, si no sería... pues ayuda a lo que es mejorar la calidad de la partida, mejorar la calidad de uno mismo, ¿no? Porque la práctica es lo que hace que uno vaya subiendo en el escalafón del ajedrez, que es bastante difícil cuando llegas a un nivel. Entonces, esto te ayuda a sentir vivo, desde luego. Sí. Hablábamos antes off the record, antes de comenzar la entrevista, sobre los tiempos aquellos del Open Ciudad de Ubrique, ¿no?, que organizaba el Club de Ajedrez, que, bueno, ahora se ven con la perspectiva del tiempo y hay que ver lo que se logró crear aquí en Ubrique, la asistencia de grandes maestros internacionales, pero queda ya un poco lejos, ¿no? Tuvisteis que dar ese paso atrás porque, claro, organizar un Open conlleva un gasto presupuestario muy, muy alto, ¿no? Pues sí, aquellos tiempos ya quedaban atrás, eran tiempos de bonanza, donde la verdad el ayuntamiento prestó un apoyo muy, muy bueno y muy interesante, ya que pudimos traer jugadores de la talla de Julio Granda, que en aquella época era el número 17 del mundo. También traímos varios campeones de España, entre ellos Bellón, que es uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro país, mejorando a Illesca y Vallejo, evidentemente, pero en aquella época estuvo jugando en Olimpiada incluso, y su pareja, que era Pia Cranley, que fue... llegó a ser la tercera mejor del mundo en femenina. También ha jugado bastante algunos Open aquí en Ubrique. Y la verdad es que tenemos una lista bastante amplia de grandes maestros muy, muy importantes, como el Long, que es un maestro soviético muy, muy bueno. Ha estado jugando Daniel Cámpora, argentino, que ha estado jugando incluso la participación en candidato con Shore, este gran maestro inglés, candidato a campeonato del mundo. Y la verdad es que esa época, pues, nos hemos sentido bastante satisfechos de haber podido disfrutar de este tipo de evento con esta participación tan importante. Y un Open que fue referencia también aquí en la provincia de Cádiz. Ahora en general han decaído, no solo ha desaparecido el Dubrique, sino que en líneas generales ya no se celebran tantos Opens como antes, ¿no? Efectivamente. En primer lugar, la participación también ha decaído un poco, porque los profesionales evidentemente viven de eso, son profesionales, viven donde haya grandes premios, buenos premios, allí es donde van. Y ahora mismo, digamos que incluso Linares ha decaído, y ahora mismo el campeonato más fuerte que se conoce, pues Gibraltar, ¿no? Pero bueno, eso ha decaído en toda España también. Uh-huh. La participación de grandes maestros de todo el mundo en España es importante. Pero claro, al ser profesionales, pues dependen de un nivel. Los torneos dependen del nivel económico. Entonces, evidentemente, uh-huh, si hay premios moderados o bajos, no van a venir a jugar. Uh-huh. Pues nada, Paco, no sé si quieres añadir algo más. No, yo nada más, simplemente agradecerle a todos los colaboradores, al ayuntamiento, y que cuenten con nosotros cualquier asociación para organizar un torneo de ajedrez, que estamos dispuestos totalmente, y nada más, y muchas gracias por la difusión a Radio Brique y a todo lo que se ha prestado evidentemente a ello. Gracias a vosotros, y recordar, 5 y 6 de abril, la semana que viene, a partir de las 8, pueden inscribirse en la sede de la Asociación de Vecinos, El Sacrificio, pues prácticamente hasta el día antes, ¿no? Supongo. No, hasta el mismo día. Hasta el mismo día. Pues ya saben, aquellos aficionados al ajedrez tienen una buena cita en la barriada del Sacrificio. Paco, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Seis y dos minutos de la tarde. Vamos a repasar rápidamente la agenda que nos espera para este próximo fin de semana, comenzando por los horarios del fútbol, en concreto del fútbol provincial. El domingo a las 12 comenzamos por la categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Real. Se mide al Club Deportivo La Salle, en el estadio todavía de Albero, en el campo de fútbol Virgen del Carmen. Partido que va a dirigir Daniel García Peralta, junto a Kilian Cortés Requejo y José Vicente Rodríguez. En Ubrique, pues vamos a tener seis partidos. El mañana, sábado, 10 de la mañana, en el Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club de la categoría cadete. A las 3:15, Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club de la categoría infantil, dentro de la tercera andaluza. En la cuarta andaluza infantil también, Ubrique Unión Deportiva Amigos de la Cruz Roja. A la 1:15, todos estos partidos en el Barbadillo. La categoría Levín, Ubrique Unión Deportiva, Distrito La Granja, a las 12 del mediodía en el Barbadillo, la misma hora a la que se va a jugar el Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club, a las 12 en el Barbadillo. Saben que el campo de fútbol se divide en dos. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva, Juventud Jerez Industrial, categoría Prebenjamín, a las 12:30, pero este en el campo número 3, antiguo campo número 3, el campo de césped artificial de fútbol 7 del pabellón polideportivo municipal. Y también dos partidos dentro de la competición local de la jornada 14, a las 10 de la mañana, jóvenes veteranos, domingo en el Barbadillo, 10 de la mañana, jóvenes veteranos al Andaluz, y a las 12, vampiros, cervecería Los Morenos. En cuanto al baloncesto, tenemos dos partidos programados para este domingo. En el pabellón Angelita Alta del Puerto de Santa María, DKV El Puerto, Fercabe Cabu, de la categoría cadete de nivel B, a las 12 del mediodía. Y el domingo también a las 11 de la mañana, pero aquí en el pabellón polideportivo municipal, se van a enfrentar el Cabu y el Club Deportivo San Felipe de la categoría mini. Además, también se va a recuperar este fin de semana los 13 minutos que quedan del partido entre el Puerto Serrano Atlético y el Bosque Baloncesto, que fue suspendido el pasado sábado. Pues en este caso se va a recuperar ese tiempo, este sábado a partir de las 5:30 de la tarde en Puerto Solano. En cuanto a fútbol sala, estos son los partidos programados para este fin de semana. Hoy viernes en la cancha exterior, en División de Honor, 8:30 de Galería Panteras, que de qué, a las 9:30 Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, donde fútbol sala, y a las 10:30 Inter de Lián Estudiantes. En el pabellón a las 10:30 Zulema Morgas. Mañana sábado dos partidos, en la cancha exterior 10 de la mañana Revolución Oasis Lounge, y a las 11 marca 91 Autoescuela Celia. En cuanto a Primera División, primera jornada de la Copa de la Liga. Hoy viernes en Los Remedios, 8:30, Newton, Autoescuela La Sierra Guas, 9:30, abril de 1979, La Espuela, Café Copas, 10:30, Autoservicio en la Plaza Leyton. Mañana sábado en el pabellón, 10 de la mañana, Gesto Algarme, Solo Montero, y a las 11, Peña Bética, ganador del Newton, Autoescuela La Sierra Guas. Y en Segunda División, hoy viernes en el pabellón, 8:30, Athletic Club Don López, La Lupe Kebab, y a las 9:30, Impala 1987, Ubrilet. Mañana sábado en el pabellón, a las 9, Celta Atlético Futsal, en la cancha exterior a las 12, JSA Ubrique MGS Seguros, y en el pabellón a las 12, Fran General y ganador del Athletic Club Don López, La Lupe Kebab, y a la 1, Curtidos Cabeza frente al ganador del Impala Ubrilet. Motor, 26ª subida al GAR, mañana sábado por la tarde, domingo por la mañana, prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de montaña. 41 pilotos inscritos, 3 de ellos en la categoría 2, en la de monoplazas, y además en la categoría de carrozados contamos con 3 ubriqueños. Antonio Luis Rodríguez, que partirá con el dorsal 5, con su Lancia Integrales, Daniel Martínez Bazán con Opel Kadett, dorsal 28, y Francisco Calvillo Rubiales con Citroën X, dorsal número 37. En atletismo ya repetimos la carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras a partir de las 11 de la mañana, mañana sábado, en las pistas de atletismo, distancias adaptadas a cada categoría. Y luego tenemos la tercera carrera solidaria Colegios Grazalema y Guadalete, 10 kilómetros en el puerto de Santa María, mañana sábado, y también la segunda carrera popular automotor Jerez de la Frontera de 7 kilómetros. El domingo la media maratón Costa de la Luz entre Rota y Chipiona, 32ª edición, y 34ª de la media maratón Cali el Olivo entre Morón y el Araal. Además, en lo que se refiere a carreras populares, la octava carrera popular Ciudad de Arcos en Arcos de la Frontera de 9 kilómetros. Y el Pinsapo Trail, carrera por montaña de 29 kilómetros en la Yunquera, y en Borriol, en Castellón, la 11ª edición de la Maratón de Montaña Borriol. Prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña y para la Skyrunner National Championship, lo que permitirá que acudan los corredores más destacados de la especialidad de nuestro país. Como componente de la selección andaluza estará el ubriqueño Daniel Román Aguilar. Y mañana también ruta del el Club Senderismo Los Tres Caminos, ruta Ronda Ubrique. Se sale de Ronda, Camino de la Indiana, Montejaque, Presa de Montejaque, Cueva del Humilladero, Pantanillo del Río Gaduares, Campo Buche, Dolmen de la Giganta, Llano de Republicano, Villaloenga, Calzada Medieval de Villaloenga, Área Recreativa, El Cintillo, Sendero La Calera y Ubrique. Se sale desde la estación de autobuses en el autobús de línea a las 7:30 de la mañana. En cuanto a ciclismo, pues tenemos la segunda vuelta ciclodeportiva Almería, en la que van a participar los ubriqueños Paco Benito y Rafa Rincón, componentes del equipo Andalucía Nature. Mañana sábado por la mañana, primero una contrarreloj por equipo de 27 kilómetros en Carboneras. Por la tarde, una etapa de 72 kilómetros con un final en Puerto de Primera, entre Carboneras y Níjar. El domingo, 120 kilómetros, tercera etapa entre Níjar y Albox con tres puertos. En cuanto a las propuestas ciclistas para este fin de semana de los colectivos ubriqueños, la Asociación Ciclista de Ubrique va a realizar la ruta Ubrique, Presa de los Hurones, Ubrique, de 90 kilómetros, mientras que el grupo de los Perea va a realizar su 24ª ruta, que cambia con respecto a lo que hay programado en el calendario, y será Ubrique, Benocaz, Montejaque, La Pileta, Cortes y Ubrique, está de 90 kilómetros. También cambia la de la Asociación Ciclista de Ubrique, porque coincide con el rally, la subida al GAR en este caso, porque coincidía con la ruta programada para este fin de semana, y la han cambiado por Ubrique, la Presa de los Hurones Ubrique, que en este caso se fue suspendida por la mala meteorología. Your hand. Oh, sweet. tiempo ahora para hablar de ciclismo y en este caso de un acontecimiento que tuvo lugar la pasada semana, que estuvimos siguiendo, la APSA Key Epic, porque en ella participaba un ubriqueño, Jorge López Janeiro, que ya, como hemos comentado con anterioridad, junto con su compañero Manuel Rojo, cumplían el objetivo que en principio se habían planteado antes de viajar a Sudáfrica: acabar entre los 10 primeros de la categoría máster y entre los 50 de la categoría absoluta. Pues vamos a hablar con Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Casi una semana después ya de haber terminado esta APSA Key Epic, ¿os ha dado tiempo a digerir todo lo que habéis vivido? Bueno, la verdad que todavía es pronto, ¿no? Todavía es pronto para eso, para valorar la gesta, ¿no?, que hemos hecho. Conforme pasa el tiempo, seguro que le daremos más valor a esto conseguido, ¿no? Una edición en la que, a pesar de los pesares, como hemos comentado antes, habéis podido cumplir el objetivo con el que partisteis a Sudáfrica. No sé si la sensación es agridulce porque, bueno, esos problemas que ha arrastrado en las últimas etapas Manuel Rojo os ha lastrado, ¿no?, bastante. Pues sí, Jesús, la verdad que, bueno, que el objetivo principal era ese, estar entre las 10 mejores parejas máster. Y bueno, y sobre todo entrar los dos juntos, ¿no?, ya que el año pasado no pudimos. Pero viendo el desarrollo de la prueba y como fuimos desarrollando las primeras etapas, pues la verdad que nos queda ese poquito de poder haber estado ahí un poco más adelante. Ya te digo, ahora una vez ya toro pasado, la verdad que muy satisfecho de haber terminado, de haber terminado entero y, bueno, de haber disfrutado la experiencia de nuevo con Manolo, ¿no? Aquí desde la distancia, por el hecho de estar colocados ahí o codeándoos con ciclistas como Evans, Hincapié o Brengen, ¿no?, o los mismos, o la pareja española, bueno, muchos desde la distancia lo veíamos, o muchos aficionados al ciclismo también lo veíamos como un sueño para cualquier ciclista, ¿eh? Pues la verdad que sí, Jesús, nos sentimos, de verdad, nos sentimos súper orgullosos de estar allí, ¿no?, y sobre todo eso, privilegiados, ¿no?, porque el estar allí codeándonos con estos ciclistas de pedigrí mundial, ¿no?, y bueno, estar con ellos en el mismo cajón, salir con ellos, por lo menos aguantarle la primera hora, incluso ponernos en cabeza a tirar del pelotón. O sea, que para nosotros eso, pues la verdad que es una alegría bastante grande y incluso poderle disfrutar, ¿no? Ya te digo, como a Barbrelli, ¿no?, que le disputamos que le ganamos una etapa allí en Costa Blanca, ¿no? La verdad que en esta ocasión no le hemos visto el pelo, ¿no? Porque está claro que esto es el objetivo para cualquier ciclista, ¿no?, y te lo preparan a conciencia. Ya te digo, el haber estado ahí con Evan, con Hincapié, con Tommy Miser, con Sugasti, pues la verdad que es un... Y bueno, para colmo ya, pues con Purito Rodríguez, ¿no?, y José Antonio Hermida, que aunque íbamos en otras categorías, ellos salían de nuestro mismo cajón, y bueno, e incluso, digamos que el ciclista que gana más dinero en el mundo, ¿no?, que es Stephen Nys, que es un corredor de ciclocross belga, que ha estado disputando también la KP Epic, que salía con nosotros, y allí en Bélgica el ciclocross es el deporte nacional, y este hombre, pues, ya te digo que puede ser uno de los que gana más dinero en esto del ciclismo. Jorge Ramón, vamos a repasar lo que ha sido esta semana en Sudáfrica. Lo primero, pues, con el prólogo, porque comenzaba con ese crono, ¿no?, en la primera etapa, y sobre todo con ese recuerdo del año pasado, porque era el mismo recorrido. ¿Cómo fue esta primera toma de contacto? Pues bueno, la verdad que, hombre, planeaba la sombra del año pasado, pero bueno, hicimos un crono, una prólogo bastante decente, muy muy tranquila, no intentando arriesgar lo menos posible, y bueno, comparado con el año pasado, sin contar la caída, pues fueron 12 segundos menos, o sea que estuvimos ahí en el mismo, prácticamente en el mismo nivel con que el año pasado. Y bueno, terminamos en sexta posición. Ya vimos que los tres primeros eran inmortales, ¿no?, como Evan, Sugasti y Brejen, esas parejas, y bueno, que con quien no íbamos a disputar los demás puestos, pues ya más o menos conocíamos a nuestros rivales, ¿no? Hicimos un sexto puesto, creo que a 20 o 30 segundos del cuarto, o sea que estábamos ahí metidos en el ajo y bueno, y todavía quedaba mucho por descubrir, ¿no? Llegaron las primeras etapas que estuvieron marcadas por las altas temperaturas y bueno, en este caso ustedes supisteis o superasteis con buena nota, ¿no? ¿Cómo fueron esas dos primeras etapas, las del lunes y la del martes? Pues bueno, la verdad que, bueno, yo en esta temporada estoy un poquito mejor que mi compañero, ¿no? Pero él sabe leer las carreras como nadie, con mucha experiencia. Y bueno, quizás pues es el que me agarra un poco, ¿no? Mi ímpetu de estar ahí más adelante. Pero bueno, salimos de menos a más. De hecho, el primer paso de control lo pasamos en el puesto 19 de la categoría Master. Ya en el segundo, pues ya íbamos el 12, el tercero íbamos el quinto y terminamos cuarto, ¿no? O sea, es una manera, eso se lo debo a Manolo, ¿no? De eso, de leer las carreras de esa manera. Tuvimos mala suerte en el último tramo, ¿no? Porque incluso ya yendo cuarto, tuve un pinchazo que nos hizo parar un par de veces a llenar la rueda. Y bueno, pues conseguimos aguantar y mantenernos ahí en cuarta posición. Y claro, ya también viendo que en etapas de casi 6 horas de carrera, pues los que íbamos a estar ahí realmente ahí delante, ¿no? El miércoles, digamos que la etapa es la misma línea, pero bueno, perdisteis un tiempo precioso por un pinchazo también a pocos kilómetros de la meta. Y ahí es donde ya se veía claramente que ibais a estar jugando esa cuarta plaza con daneses y alemanes, porque estuvisteis juntos casi toda la etapa, ¿no? Pues sí, estuvimos ahí metidos con ellos. Bueno, pero espérate, esa fue la tercera etapa. En la segunda por el tema de... Porque claro, el primer día hizo una calor horrible, una calor horrorosa, que bueno, que a nosotros también nos beneficiaba un poco porque nos gusta más correr con calor y vamos mejor. Uh-huh. Y la organización se vio obligada a recortar 40 kilómetros la etapa, ya que en la primera hubo casi 100 parejas que se tuvieron que retirar por el tema de la calor. Entonces el cuadro médico dijo que exigió, vamos, que recortaran la etapa, para que las horas centrales del día no hubiese nadie corriendo, ¿no? Entonces fue una etapa de unos 60 kilómetros, pero fueron 3 horas y media. Y bueno, ahí sí le disputamos ya a los alemanes que venían con nosotros esto. Y bueno, terminamos en quinta posición, le atacamos al final y nos fuimos y quedamos en quinta posición. Ya al día siguiente, que fue ya una etapa de traslado, que fuimos con los alemanes y daneses durante casi toda la etapa, y la verdad que bueno, que bajando hemos bajado muy bien, muchos senderos de single track, y bueno, ahí nos defendemos bastante bien Manolo y yo, y bueno, aprovechábamos las bajadas, ya la última bajada la atacamos y nos fuimos de ellos. Ya cuando solamente nos quedaban 4 o 5 kilómetros para llegar a meta, pues otro inoportuno pinchazo nos hizo parar. En esta ocasión tuvimos que cambiar cámara. Y bueno, al final perdimos 5 minutos preciosos, ¿no? Ya, y bueno, ahí contra eso no se podía hacer nada. Seguíamos metidos ahí en el ajo, pero bueno, la verdad que todavía quedaban 4 días, ¿no? Y en esos 4 días fue ya cuando vino el bajón de Manolo, ¿no? Por el tema de la caída. En esa, recuerdo la cuarta etapa, comentabais por las redes que había sido una etapa para rodadores, Y que ya comenzasteis a sufrir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta etapa? Pues sí, ahí Manuel, aunque va muy bien, ya te digo, en los senderos, tanto bajada como de subida, pero en los tramos rodadores, pues ahí sufre bastante. Yo ahí no voy mal, voy bien, y yo intento ayudarle siempre al máximo, en taparle el viento, en darle ese leve empujoncito para meterlo en el grupo. Y bueno, pero ahí ya empezó a sufrir Manolo, también fue ahí donde, fue la siguiente, pero bueno, esa la pudimos salvar bien. Ya el día siguiente, Fue cuando Manolo en un traspié, pues se dio un golpe en la rodilla y se le empezó a hinchar y bueno, la verdad que ha sido un calvario para él poder terminar el Chacayeti. Pero bueno, la verdad que fuimos ya las fuerzas no, aparte que las fuerzas ya no acompañaban, la rodilla súper hinchada y bueno, ya a defendernos como gatos panza arriba, intentar perder menos tiempo, pero sabíamos que ya las opciones de mantener ahí el cuarto o quinto puesto se nos habían ido totalmente. ¿Qué fue exactamente lo que ha tenido la rodilla? Pues fue, bueno, en un sendero con el pedal tocó el suelo y se fue, y tuvo, vamos, ya te digo que fue una caída tonta. Pero él siempre ha tenido problemas con esa rodilla. Ajá. Y claro, en el momento que se dio el golpe se le puso como una bota y bueno, y ya ahí no se podía hacer, no podíamos hacer nada, vamos. Ajá. Ya cambió totalmente la carrera para nosotros. Está claro que a partir de ahí ya se tenéis que replantear el objetivo y a partir de esa quinta etapa esa idea o el fin era ya intentar acabar, ¿no? Sí, ya era intentar acabar. Era una sensación tremenda porque es que subiendo nos pasaban y es que él no podía hacer otra cosa, no podíamos seguirlo, vamos, no, ya te digo, era todavía quedaba el penúltimo día, que era la etapa más dura, era una subida bastante larga y con pendiente considerable. Eso sí, cuando empezábamos para abajo, pues la verdad que se transformaba y íbamos muy rápido, ¿no? Y quizás hemos defendido este top 10, ¿no? Bajando más que subiendo, porque ya te digo, bajando hemos bajado de maravilla, hemos adelantado un montón, arriesgando incluso un poco, ¿no? Más que nada también porque aquello es un pedregal, mucha piedra y bueno, ahí cualquier llantazo se podía dejar fuera de carrera igualmente, ¿no? Con un pinchazo, con tener que... Pero la verdad que, bueno, que nos ha ido bien en ese sentido y ya te digo, bajando pues es como hemos defendido el puesto. Jorge, ¿tú cómo te has encontrado durante la semana? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Has ido de más a menos también o en este caso, claro, has tenido que estar pendiente más que nada de tu compañero? Bueno, yo ya te digo, yo la verdad que me he encontrado bastante bien comparado con el año pasado. No he ido, digamos, al máximo por eso, porque mi compañero pues tenía que ir con él y tenía que ayudarle al máximo. Había momentos en que he tenido que emplearme más a fondo, en el caso de a lo mejor de los habituallamientos, que siempre me alargaba yo un poco antes, cargaba agua, la comida, y él nunca paraba y siempre... Y después tenía que hacer un pequeño esfuerzo más para cogerlo. Pero yo realmente me he encontrado muy bien. De hecho, en la etapa más dura, ¿no? Que fue el séptimo día, que era la etapa 6, pues terminé con una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy contento del estado de forma en el que había llegado. Y bueno, y una pena no poderlo, de que mi compañero no me pudiese acompañar. ¿Os queda esa sensación de que podíais haber dado más en condiciones normales? Sí, por supuesto. Yo te puedo asegurar que ese cuarto puesto en condiciones normales era nuestro. Ese no se nos escapaba porque, ya te digo, en las primeras etapas pues íbamos con el grupo y cuando empezaban las bajadas pues nos íbamos, ¿no? Entonces, bueno, está claro también que es una carrera de eliminación, de que son muchos días, de que pueden pasar muchas cosas, y bueno, hay que estar satisfecho con el puesto que hemos tenido, y bueno, y muchas veces de ilusiones se vive, ¿no? Pero está bien también piensas que a lo mejor que las tres primeras parejas, ¿no?, que eran intratables, ¿no?, que podían haber tenido algún fallo y podía haberte metido algún día en el podio, eso hubiese sido otro sueño, ¿no? Pero bueno, la verdad que tenemos que estar muy satisfechos. El apoyo que hemos tenido de aquí, desde España, tanto de patrocinadores como amigos, como gente que nos ha estado siguiendo, y bueno, y sobre todo la familia, ¿no? El apoyo incondicional de la familia para poder estar allí, que bueno, que eso es lo más importante. Y sobre todo que se habéis quitado la espinita del año pasado también, ¿no? Sí, claro, esa ya no la hemos pasado, la hemos pasado, ¿no? Ahora, bueno, no sabemos si volveremos algún día, pero de momento hay que eso, la alegría de eso, de haber podido terminar los dos juntos. Jorge, ¿ha sido el recorrido más exigente que el año pasado? A mí particularmente me gustó más el recorrido del año pasado, hubo más single track. Este año quizás la dureza la ha hecho los primeros días la calor, pero ya te digo, a mí es un terreno muy muy roto, muy muy áspero, que no te deja nunca pedalear en condiciones, y bueno, la verdad que pero particularmente me gustó más el año pasado. Aquí en cualquier sitio te sacan sendero, un tiza de sendero con esto, con tarimas de estas de tabla, que te queda, vamos, que eso aquí no lo sueles ver, ¿no? Y allí te quedas sorprendido. Pero ya te digo, me gustó más el recorrido del año pasado. Era una zona distinta, salvo el prólogo, que era en el mismo sitio, donde se corría, era una zona totalmente distinta al año pasado. En lo que se refiere ya a esa lo que es la competición en la categoría Master, bueno, victoria, como tú comentabas antes, para Evans e Hincapié, que aún así perdieron un tiempo precioso en la primera etapa, que es lo que le ha impedido, digamos, ganar con más comodidad, porque después casi todas las etapas han sido suyas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque la primera etapa perdieron bastante tiempo, tenemos bastante amistad con Tommy Miser y Zugasti, ¿no? Y bueno, nos dijeron que bueno, que se habían escapado, no sé lo que les había pasado, pero bueno, después ellos, vamos, la calidad que tiene Evan como Jorin Capi, pues ya te digo, la última etapa era para ellos, era un puerto de carretera de 7 kilómetros y ahí abrieron gas y no se le vio el pelo, ¿no? Entonces, la verdad que la calidad que tienen estos corredores, pues es impresionante. Y conforme era el octavo día, seguramente que si corremos una semana más, pues todavía va mejor, ¿no? Acostumbrado, claro, a correr 3 semanas, pues imagínate. Oye, ¿qué tal la convivencia con los rivales? ¿Hay buen rollo en, digamos, tras las etapas? A pesar de ser gente famosa, ¿es gente cercana con el resto de participantes? Bueno, ten en cuenta que, bueno, precisamente con Tommy Miser, ¿no? Que es todo campeón del mundo de descenso, con Ivonne Zugasti, que también es un reconocido carretero aquí en España, pues dormíamos con ellos al lado, en la tienda de campaña, o sea que... De hecho, Tommy, ya tenemos una gran amistad del año pasado y nos regaló a Manolo y a mí un maillot de líder, ¿no? O sea, que fíjate hasta dónde llega la cosa. Después, bueno, tanto Evan como Hermida, como ya los super pros, ¿no? A esta gente, pues, durante el campamento lo ves poco, porque ellos van en autocaravana y, bueno, más o menos se recluyen en sus castillos, y los ves poco, ¿no? Después, a lo mejor, a la hora de la comida, que van a comer al comedor y todo eso, pues sí suele estar con ellos, ¿no? Pero ya te digo, y no es un trato... En carrera sí, porque en carrera, claro, tienes que salir con ellos y lo ves allí en el cajón de salida y tienes más trato con ellos. ¿Muchos percances mecánicos en esta semana? Bueno, salvo los dos pinchazos que tuve que cambiar después cuando terminé las cubiertas, que eso es un gasto añadido, ¿no? Porque ya te digo. Pero después, bueno, nos han respetado un poco la bici, a lo mejor algún ruidillo que, claro, de tantos días, de tanto eso, pues le salen, y bueno, y como vamos con una mano delante y otra detrás, no tenemos un apoyo mecánico y tenemos que hacerlo todos nosotros, pues la verdad que, bueno, las bicis, la verdad que se han portado estupendamente, y ya te digo, no hemos tenido algo así como que cambiar alguna pieza, unas pastillas de freno gastadas, ¿no? Que es normal del uso de esto, pero que piezas grandes y un coste elevado no hemos tenido que hacer. Pues claro, las bicis también se castigarían, porque viendo las fotografías, ¿no?, de vuestras llegadas a meta, llegáis cubierto de polvo todos los ciclistas de arriba abajo, supongo que eso también castiga las bicicletas y que tendríais que llevar a cabo una rutina diaria de mantenimiento, ¿no? Claro, allí lo bueno que tiene es que tú llegas a meta y entregas la bici y ellos te la lavan, pero después tienes tú que ir y engrasarla, ponerla a punto para el día siguiente. Y bueno, ya te digo, no hemos tenido que echarle mucho tiempo desde luego a la bici. ¿Confirmamos, por lo tanto, Jorge, que has estado en la mejor carrera del mundo? Sí, sí, por supuesto, no me cabe duda. Un despliegue tremendo, 4 o 5 helicópteros, moto, en carrera, grabándote, bicicletas eléctricas detrás tuya siguiéndote, bueno, siguiendo sobre todo a la cabeza de carrera, ¿no? A los pros, ¿no? Pero la verdad que, bueno, y de hecho, el corredor que ha ganado, el campeón del mundo indiscutible Nino Schurter, que la verdad que este hombre pues es un crack, tanto en rally como en maratón, como lo ha demostrado, y bueno, la verdad que ya te digo, la mejor carrera del mundo sin duda, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde te vamos a ver? Supongo que ahora estarás en periodo de descanso. ¿Cuándo te volvemos a ver sobre la bici compitiendo? Bueno, pues de momento descansar, recuperar un poco, y bueno, a ver si de aquí a 2 semanitas ya empiezo a moverme un poco más, un poco, y estar aquí en las carreras de aquí de la zona de Cádiz. Y bueno, en principio no hay ningún objetivo cercano así, el Campeonato de Andalucía, que va a ser aquí en el Puerto Santa María de Rally. Que es lo más cercano, y bueno, y inscrito que estoy al Campeonato del Mundo de Valnor, que es en junio, ahí en Andorra, que ya estuve hace 2 años, y bueno, pero ahí también voy con la familia, voy en plan de vacaciones, y bueno, la verdad que eso es lo más reciente que puedo tener. Así que próximo gran objetivo, Campeonato de Andalucía y Campeonato de España, ¿no? Sí, ¿De rally? Bueno, pues, de rally, sí. Uh-huh. De campeonato del mundo. Campeonato del mundo, perdón, de sí. Valnor, de Manchester. Es, digamos, lo que tengo ahí en mente. Uh-huh. Después las carreras de aquí de Cádiz, alguna que otra, pues maratones, rally, pues ahí también estaremos presentes. Uh-huh. Pues nada, Jorge, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos contado tu experiencia, la enhorabuena por haber cumplido ese objetivo. Y nada, ahora a recuperarse, a disfrutar de lo que se ha hecho en esta última semana, y nada, mucha suerte para estos dos retos, Campeonato de Andalucía y Campeonato del Mundo, para los próximos meses, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los ubriqueños. Un abrazo, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Y con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Ya estamos al límite de nuestro tiempo, así que volveremos el próximo lunes con el resumen de todo lo que nos deje este intenso, que promete serlo, fin de semana en lo que a deportes se refiere. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. ¡Feliz fin de semana!